Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Amor y Deuda. Estamos ya en el capítulo 12, me recordaba Maca. Bueno, sí. Aprovecho de saludar a Maca. Hola. Yo soy Constanza y esta vez, excepcionalmente, no nos acompaña Augusto, ¿ya? Pero va a aportar con algunas cuñas. Ese fue su compromiso. Y el afiche. Y el afiche, por supuesto. Tremendos afiches. No te vas a acabar de la compañero. Y estamos con dos invitados muy especiales para hablar sobre participación cultural, creación artística, políticas culturales, en un contexto nuevo, ¿no?, de una administración de gobierno, nunca olvidemos, de ultraderecha, ultraconservador y, en este caso, el presidente declarado abiertamente pinochetista, José Antonio Kast. Y a propósito de eso, interesante que hayamos escogido este tema por unas declaraciones que hizo el nuevo ministro de Cultura, Undurraga, quien dijo que el gasto en cultura era excesivo actualmente. Y recordemos que es el 0,6% del gasto público se destina a cultura, ¿ya? Y que Boric prometió un 1% que no se alcanzó, ¿ya? Entonces Undurraga dice que es un gasto excesivo y que además es demasiado y que esto es a propósito de una obsesión del gobierno anterior. Qué heavy las palabras que usa. Bueno, y eso entonces, ¿quiénes son nuestros invitados? Luis Retamales y Matías Salinas. Ya, parto por Luis. Luis es escritor, dramaturgo, poeta, gestor cultural, ¿cierto? Nacido, criado y mal criado en San Antonio. Sí, nací en Peumo, pero me crié. Ah, naciste en Peumo, perfecto. Sí. Yeah. Peumo. Sexta región, Camino a la Fruta. Ya. Yeah. Yeah. Lado las cabras. Ya. ¿Y hasta qué edad estuviste en San Antonio? Hasta los 25. Ah, hasta los 25. ¿Tuviste sí. infancia, adolescencia? Sí, me crié, me formé como persona, o sea, en San Antonio. Sí, aunque no quiero, no me puedo quitar el olor a muellaje y a pescado de San Antonio. Sí. Bueno, y ahí llegaste a Valparaíso sí. y aquí ya llevas viendo. 20 años. 20 años. No saquen la cuenta, por favor. Ya, perfecto. ¿Qué año naciste? No, es importante. Sí, 84. 84. Yo nací en 86. ¿La Maca? 88. 88. ¿Y el Mati? 97. Y lo dijimos oh, en orden. Como Pokémon. En orden, sí. En orden. Un bebé. Se dieron permiso para venir. Un bebé. Yo tengo pelo en los cocos. Para que sepan. Sí, muy bien. Porque como dicen por ahí, antes de ponerse los calzoncillos, hay que ponerse los cocos y pararse ante la vida. ¿En serio? ¿Nunca había escuchado? Yo tampoco. ¿Lo acabas de inventar? Una vez soñé que tenía cocos desmontables. Yo no me los podía sacar. Y... ya. Muy bien. Ya. Bueno, de Luis, yo no sé tanto de ti. Después tú puedes ir sí, a sí, otro dato. Porque del Mati sé más. Porque sí. además de ser un invitado muy especial, es mi amigo o somos amigos. Entonces, del Mati sé más, él es periodista de formación, se ha dedicado al periodismo cultural, que es algo muy difícil en Chile, porque hay pocos medios que publiquen información relacionada con cultura, arte y patrimonio, ¿cierto? Y además también muchas veces el trabajo es precarizado porque participan en proyectos independientes, en fin. Y además es músico, también se dedica a la escritura, también a la gestión cultural. Activa también la participación cultural comunitaria en distintos territorios. ¿Y qué más, Mati? ¡Ay! Y ambos son mediadores de la lectura. También es muy importante mencionar eso. Así que muchas gracias por estar hoy, un sábado en la mañana. Es importante mencionar eso. Nos levantamos bien temprano para crear este nuevo capítulo. Maca, ¿quieres comenzar con alguna reflexión, alguna pregunta? Sí, yo creo que me recuerdo muy bien en los 90, sobre todo, que había una especie como de observación cultural, antropológica del pueblo de Chile, de que necesitábamos más cultura. Me llama mucho la atención sí. como esa aseveración, porque es como, pero si uno suda, traga, respira cultura y es un ser cultural. Pero bueno, igual es cultura, igual es una pregunta que sí, está en el ambiente. Me quería como ese pie forzado, así como en los 90 recuerdo muy calcado, así como esta idea de que nos faltaba cultura, que a la tele le faltaba cultura, que éramos un pueblo ignorante en comparación con, no sé, Brasil, Argentina, etcétera. Y recuerdo como, por ejemplo, la televisión abierta, en la parrilla programática, programas de viajes por el mundo, rescates culinarios, entrevistas a escritores, qué sé yo. Y luego la gente de la tele o de esos programas o esos productores, como, oye, porque tenemos bajo rating, este programa hay que cerrarlo, porque en realidad la gente encuentra esto fome, nadie lo ve. Ya, yo quiero tirar ese rollo. ¿Te puedo complementar? ¿Cómo? Sí, por favor, apartamos. Sí. Es que, mira, ya, muy bueno porque todos los 90 fue el escenario para la construcción de las políticas públicas. De hecho, hubo una actividad, yo por ser más viejo me acuerdo de esto, no estaba ahí, pero me acuerdo, había una actividad que se llama los cabildos culturales. Cabildos culturales, y todo fue, y en los 90 aparecieron las primeras políticas públicas. No existía el ministerio, pero lo que existía era la División de Cultura bajo el Ministerio de Educación, la DIVAN que existía y algunas cosas. Entonces estaba todo para aglutinarse, para que, ¿por qué? Porque hubo también varias actividades como Hecho en Chile, que fue muy importante, que demostraba qué era lo que era Chile culturalmente. Ya estuvo esta feria que se hizo en Barcelona. ¿Se acuerdan que Chile hizo el ridículo llevando hielo? Un paso de iceberg para mostrar la imagen que era Chile. Entonces, ¿está interesante esa ridiculez? Sí, porque cuando tú dices cultura, y aquí voy a dar el tip para contraponer lo que dijo el actual ministro, que es que ya, primero, cultura nunca es un gasto, es una inversión. Y cómo se invierte en cultura, ese es lo que debe ocurrir. Segundo, la obsesión del 1 de inversión del PIB del gobierno, bueno, contrarrestémoslo con cuánto pesa la cultura en el PIB. Y cultura en el PIB pesa sobre 2 puntos. ¿Ya? Entonces ahí cuando tú me dices, con la lógica, porque la lógica que él pone es una lógica mercantil. Ingenieril, que decir, oye, pero esto es un gasto. No es un gasto, porque estamos en el área del mundo que es inversión social. Es como decir, educación. ¿Estamos gastando en educación? No estamos invirtiendo. ¿En salud, en esto? Bueno, en esa área está cultura. Y hay otro mundo en el área pública que es el mundo de las inversiones, el mundo económico, esto. Entonces ellos están mirando el mundo de la cultura así. Pero si lo miramos así y vemos qué es la cultura el día de hoy, habría que ver cuánto la cultura marca en el PIB, que es la inversión pública, el trabajo y la inversión privada. Y eso está sobre los 2 puntos que alcanza la industria del salmón y del vino. Entonces te dice que están gastando. Ya, ahí, bueno. Volviendo a la historia de la cultura, todos los 90 fue eso, llegan los 2000, por un accidente diplomático se crea el ministerio, y ese accidente es que Lagos, que es el que dice la cultura, Lagos siempre tiene grandes citas, que la cultura no es un gasto, es una inversión, va a un encuentro, no me acuerdo cuál. Lagos Secos. Sí, va, claro, Ricky Lake va a un encuentro con otro, y es el único que no va con ministro de cultura, va con un asesor. Y eso era imperdonable para un país como Chile, que más desarrollado económicamente, bla, bla, bla, aquí, acá, todo. Y entonces, rápidamente llama a la creación de una orgánica con la equivalencia, tuvimos mucho tiempo al Servicio Nacional, al CNCA, y se crea el Consejo Nacional de la Cultura y la Arte. Ya. Por mucho tiempo fue Consejo, y la gracia de eso es que se construye la responsabilidad de lo público sobre las problemáticas culturales, ¿ya? Y ese, obviamente, creándose eso, que tenía carácter de ministerio, pero no de ministerio, y después ya en 2018 tenemos el ministerio, se crea esta complejidad de la institucionalidad pública para dar respuestas a eso. Entonces, alguien que asuma eso y que diga bajo un sesgo eso, es irresponsabilidad con el cargo. De hecho, a propósito de algunas cosas con respecto a la pertinencia o no del cargo, diciendo eso es como decir, bueno, lo que yo hago no vale, mejor no lo hago. Es como decir, de hecho, la primer pie de corrupción de algo es decir no estar capacitado para la función que vaya a cumplir. La primera premisa de la corrupción, por ejemplo. Porque él es el ministro de Cultura que no tiene que ver con políticas públicas en cultura. Entonces, ¿es el indicado para ese cargo? Y lo otro son los sesgos. Porque una cosa es que tú creas en algo y tengas esos sesgos, y otra cosa es la responsabilidad que tenga que ver con la política pública de eso, que es ley. Y tú tienes que hacerte cargo de la ley, no decir esto. Claro. Entonces, ahí hay varios temas. Uh-huh. ¿Cómo se construyeron las políticas públicas? ¿Qué es lo que es al día de hoy? Que es una complejidad bien grande, pero importante. Y que son inversiones en el mundo social y que deben existir. Anda afuera y pregunta, ¿qué es Chile? Uh-huh. Neruda, Violeta Parra, el vino, pero el vino como la fruta, pero también como cultura, ¿cachai? Uh-huh. Entonces están las industrias creativas y varias cosas, los enfoques son muchos que pueden tener, que pueden ser positivos, pero claro, acá hay un sesgo desde la presidencia hacia abajo. Claro. Yo puedo hablar ordinariese siempre. Me encanta. Uno siempre es ignorante y uno se regocija en su ignorancia, entonces yo todo lo que sé de cultura es por roce social y por osmosis. Entonces he escuchado decir a compañera a propósito de los 90 como el tema de la concertación, sí. Que lo repito y tampoco sé qué significa, si ustedes me explican, la concertación, entendiendo la cultura como un bien de consumo finalmente y un bien que unos tienen y otros no. Mm. Entonces está esta idea de llevar la cultura, sí, a los territorios, de... Es buena, no sé. Esa, me gusta porque es un buen chiste. ¿Mm? Vamos a culturizarte a estos seres precarizados. Esa, mira, sí. Horrible. Entonces, sí. En vez de reconocer, como decían ustedes, claro. Como decía la Maca, que todos somos sujetos, que tenemos perspectiva, pucha, o sea, todo es cultura finalmente, sí. Podemos entenderlo así. En tu casa se toma once de una manera, en la casa de la Connie se toma once de otra. O sea, cómo ponemos los platos, cómo son nuestros ritos, si nos gusta el carnaval o si nos gusta la ópera. Entonces, ya partimos con esa premisa de cultura que es yo sé y tú no, mi saber es válido, el tuyo no. ¿Te puedo hacer ciertas observaciones con eso? Dale. Yo estoy repitiendo, estoy diciendo que no, es que no sé, no entiendo lo no que estoy tan diciendo. Así, no es tan así, pero sí hay mucha verdad en aquello. Lo que pasa es que cuando nace la problemática de la cultura en todas estas dimensiones, la primera que se tiene es la de las artes. Y la de las artes como ilustraciones que tú sabes y los otros no saben. Y tienes que elevarte para saber. La alta cultura. Claro, la alta cultura. Ya. Pero eso es, por ejemplo, cuando nace la... Esto es antiquísimo, esto es muy, pero también es muy moderno porque esta es problemática del siglo XIX, todo el siglo XX crece en esas otras problemáticas, porque antes la cultura no se entendía como lo otro, y las ciencias sociales se hizo cargo de decir, esto también es cultura, pero en otras dimensiones. Mm. ¿Cachai? Entonces decir, ya, no es solo las artes. Y cuando uno habla de eso, es las artes hacen eso. ¿Ya? Y claro, en los 90, cuando comentaba que nace la... Claro, nace el Fondar bajo el Ministerio de las Culturas, y nace, perdón, bajo el Ministerio de Educación, y nace esta manera de entender que hay que financiar algo, ¿cachai? Y que hay que acercar algo que eran las artes y esto para la cultura. Mm. Las otras problemáticas culturales aparecen después. Mm. Y a propósito de la metáfora que tuve, que es muy bonita, sobre tomar once, el gran tema no es tomar once, o la diferencia de tomar once, es que todos tomamos once. Mm. Y como todos tomamos once, hay que ver cuál es esa línea base para que la práctica de tomar once todos la entendamos como una como un valor cultural. Mm. ¿Cachai? Y eso es lo interesante, ¿cachai? Porque ser consciente también, o sea, generar una conciencia. Sí, de que eso es una práctica. Que es una práctica cultural, que sí. Todos lo hacemos, que tenemos diferencias, pero la hacemos, sí. Y es nuestra. Y esos son elementos de identidad. Y ahí es interesante porque, claro, porque en realidad lo que nace es que nace como bien de consumo, pero porque era lo primero que se podía activar. Mm. Después cada vez, de hecho al día de hoy, cada vez son más complejas las políticas culturales y los estudios de eso, y ahora hay una respuesta a cada problema y eso es bueno. O sea, y por eso ahora se habla de culturas y no de cultura nomás. No, claro. O sea, algo en plural. Bueno, yo no he tenido la fortuna de ver una obra de teatro escrita por Luis, pero a propósito de los 90, también en los 90 se reabren las escuelas de teatro, sí. O sea, se reactivan espacios de formación de teatro, sí. Porque en realidad se reabren en Valparaíso al menos en los 2000. En los 2000, sí. Entonces acá, no sé, viene la Bertolt Brecht, que si no me equivoco, del 89-90 se abre en Valpo como espacio de formación en torno al teatro. Sí. Porque en dictadura se cierran las escuelas de teatro en, claro, todo Chile, como se cierran muchas otras escuelas, sí, que finalmente... fomentan el pensamiento crítico y una sensibilidad hacia la construcción de sociedades distintas, como que no te cierren la imaginación política de poder vivir otro mundo posible, como, bueno, en los 70 la mayoría de las escuelas de teatro, por supuesto que todos eran allendistas, o la mayoría, y acá en Valparaíso también, pues Valparaíso es una ciudad... Pero era más que allendista acá, pues. La carrera de teatro que tuvo, la gran expresión de eso que tuvo una sola generación, la de la UB, la Universidad de Chile, acá en ese tiempo, la generación que estuvo fue la de la profesora Miriam Espinosa, gran valor. Y dentro de su malla tenía marxismo 1 y 2, pues, bueno. O sea, era duro y era interesante la propuesta que tenía. Bueno, teatro político, o sea, teatro de intervención en las calles, sí. Como... Y el teatro también como protector y salvador de vida, o sea, aprender a maquillarse, aprender a que una persona deje de parecer quien es, también en dictadura salvó vidas, como no eran herramientas menores. Y hay cosas que pasaron, ¿eh? Por ejemplo, acá hubo un grupo de teatro que se llamaba La Sebastiana, en dictadura, hubieron procesos que fueron de lucha muy importantes y que mantuvieron la actividad y la clandestinidad, pues. Sí. O sea, hubo varios grupos, pero la actividad artística era clandestina y era una lucha constante. Sí. Incluso en los centros de tortura y donde estaban presos. En Melinca, por ejemplo, en Chacabuco, o sea, el teatro, como dicen los compañeros de Melinca, como sembrador de esperanza, el teatro como un espacio para... proyectar vida dentro de la infelicidad y el dolor de estar encerrado, de ser torturado, de ser vejado. O sea, el Oscar Cuervo Castro, que no es el mismo Oscar Castro poeta, el Oscar actor y periodista, porque primero sacó, lo obligaron a ser periodista al hombre, el pobre hombre. Claro. Y Oscar Castro, o sea, imagínense, él con la compañía de teatro de la LEF, pucha, la mamá lo busca con su cuñado, porque creo que era el esposo de la hermana, lo van a buscar cuando estaba preso en, no sé si el Estadio Nacional, y desaparecen a la mamá y al cuñado. O sea, el Oscar con el gran peso y el gran dolor de la pérdida de tu madre, o sea, puta, todo estar preso y que te desaparezcan las mamás, son generalmente el sujeto más importante de nuestras vidas, si somos afortunados. Y... puta, él con todo ese dolor y esa pena hace teatro, po. Y hace teatro absurdo, teatro cómico, teatro que descoloca. O sea, había varios compañeros presos que pensaban que se le había zafado un tornillo porque, ¿cómo está haciendo esto el alcalde Peñafleta? Porque él se investía como alcalde, recibía a los presos que llegaban de repente a Melinca, a Ritoque. Después de ser torturado, loco, que te dé la bienvenida a un tipo así con humor. Sí. Y después se dieron cuenta que esa era una manera de resistir, como el humor, el cariño de esos gestos artísticos. Y después los viernes culturales, donde participó, puta, Carlos Genovese, Premio Nacional Artes Escénicas, Narración Oral, bueno, Patricio Rojas, doctor, que después se fue exiliado e hizo teatro en las campañas de promoción de saber en torno a VIH-Sida. Ahí hay una cosa interesante con lo que tú estás diciendo, que es decir, ¿cuál es la función del artista? ¿Qué es lo que tú haces? Porque y es un problema que hay ahora con el tema de por qué tenemos un gasto. Por ejemplo, cosas que han dicho ya, a mí me gusta el arte, pero yo no tengo por qué pagarlo. Claro. O sea, yo voy a esto, pero no. No, es que ese no es el tema, ¿cachai? El tema es lo que tú estás diciendo. Que si uno pudiera hacer una línea base o raza de qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos arte, es que hay una frase que se dice, ya cuando no cuenta la historia hay que ver lo que dice la poesía o el arte en general, porque es la lucha de esa construcción simbólica, es lo que uno está haciendo. La historia oficial está acá, y si no sabemos lo que pasó, hay que ver lo que se hizo en el arte. Y básicamente esa lucha es la que está construyéndose constantemente, y esa lucha construye, o sea, memoria. El arte como, o las expresiones artísticas como un termómetro de las épocas, así como... Sí, pues. De hecho lo son de una u otra manera, porque lo que buscan es decir lo que está pasando, que no va a estar oficializado. Rescatar cosas, expresiones, maneras, formas, cultivar algo, y esa cultivación te va a decir lo que no estaba pasando en el mundo oficial. Y la historia no te la va a contar, te la va a contar una obra de teatro, te la va a contar un libro. Oye, sí, quería comentar algo que se me olvidó, que Mati es del Cerro Larraín. Sí. Nació ahí. Nació en Viña del Mar, lamentablemente, pero iba a nacer en Valpo. Todos aquí, enmascarando su nacionalidad. Oye, esto es terrible. Iba a nacer en Valpo, pero el hospital estaba en paro. ¿Cómo? Así que mi mamá me tuvo que ir a tener. Por eso tengo la nariz respingada. Porque el minuto que llegas a sí, acá en igual clínica. En la clínica Miraflores, po, hombre, ¿cachai? Y ahí quedaba en Miraflores bajo, po. Sí, po. Y una amiga suya tuvo que pasarle el cheque, porque ya sin cheque no podía nacer en la clínica. Era con cheque en blanco, cheque en garantía. Y dice la leyenda que cuando nací, no me acuerdo el nombre de la colega de mi mamá, pero era como una vieja zorra y muy divertida. Entonces me envolvió como con un abrigo de bisón. Pero no, está buena. Cerro Larraín. Sí, siempre Cerro Larraín, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. O sea, siempre he vivido en el Cerro Larraín. Bonito cerro. Ya, yo quería comentar eso porque ya. Que aún no se ha gentrificado, según yo. Exacto. No, no, no es un cerro. Yo vivía ahí. Yo vivía ahí un par de años, éramos vecinos. Y es como un cerro muy tranquilo, porque justo esa parte donde vivimos en tú estabas en Providencia. Santa Justina, en Providencia. Ahí es como de abuelito, es como súper tranquilo, está la Plaza Santa Margarita cerca, entonces un barrio muy tranquilo, un barrio, un cerro, no me cargue decir barrio. Claro, a propósito de eso, Luis comentaba este rol del artista, ¿cierto? Sí. Entonces yo quiero complementar esa reflexión preguntando a Matías sobre este concepto que es participación cultural, que es que las personas, claro, estábamos hablando... ¿Qué es cultura? Todo es cultura. El tomar once puede ser una práctica cultural. Pero el vivir experiencias significativas en torno a alguna expresión artística. Por ejemplo, la literatura, la música, las artes visuales. Y en ese sentido, Mati, tú has gestado junto a otros compañeros y compañeras espacios de exploración artística en los territorios, con personas que no se declaran artistas. Entonces, está la experiencia de la Beba, que es el laboratorio de expresión vecinal. Sí. Sí, que no sé si está necesariamente ligado a las artes, pero sí muchas veces sí invitan a los vecinos y a las vecinas de distintos territorios a experimentar eso. Entonces, te quería preguntar sobre esa experiencia, cómo nace, ¿cierto? Y cómo, creo que ya vas como en la cuarta, quinta versión. Sí. Que es totalmente autogestionado. O sea, han habido versiones financieras. Ah, han habido versiones financieras, ya. Eso no sabía. Bueno, la BEVA, el Laboratorio de Expresión Vecinal, nace a propósito de un exabrupto, de una chica que iba a hacer su práctica de, no tengo idea de qué, propuso hacer en la Junta de Vecinos número 9 del Cerro Larraín, que es la Junta de Vecinos que queda en el pasaje donde vivo, un taller de alfabetización digital. ¿Qué es alfabetización digital? Bueno, también presupone que hay una ignorancia, ¿cierto?, en torno a el uso de celulares, las redes tecnologías sociales, de la información, las TICs, alfabetización digital, creo. Tal cual. Y esta tipa, una española, o sea, colonizadora, blanca heterosexual. Blanca heterosexual, sí. Se puso a pololear con un chileno. Obvio. Y ella, en vez de estar y de hacer el taller presencial, se fue a huevear por Chile, porque como muchos estudiantes que hacen, ¿cómo se dicen? De intercambio. Se van a huevear por Chile. Exacto. Y ella no hizo el taller presencial. Entonces ella me pidió, a través de organización Meta, que es la que levantó el Parque Escuela 36-37, me pidió que yo no entendí. Me mandó, yo le dije, mándame la planificación de tu taller. Y yo entendí que ella como no iba a estar presencial, uh-huh. yo tenía que guiar un poco o apoyar ese taller. Entonces, y tenía que conectar, típico, el proyector, montar el espacio, hacer toda la producción de la weá del taller que ella, como estaba hueveando y pololeando, no hizo. Entonces, se solidaría vecinal. Sí. Y además eran las vecinas. Y además, finalmente, yo, puta, era el rostro visible porque yo estaba de manera presencial montando. Entonces, yo hice la sesión. Con todo, con el material que ella me mandó, que me lo mandó el día anterior, en la noche. Ay, Dios mío, ni perdón ni olvido. Pésimo. Y después yo me entendí porque, me equivoqué. Lo que ella quería era que yo conectara el proyector. Y ella como hacerlo por Zoom. Y ella hacerlo por Zoom. Ay, qué absurdo. Entonces, eso yo no lo entendí porque era tan absurdo. Bueno. O sea, ¿cómo le va a enseñar, cómo va a hacer alfabetización digital a personas mayores sin ni siquiera estar presente? Entonces esa primera sesión, por supuesto, que fue una incomodidad, que fue un fracaso, y a las siguientes sesiones yo entendí que no tenía que hacer nada más que enchufar la cuestión. Uh-huh. Pero me dio tanta vergüenza que me sentí como obligado o con recuperar la dignidad y hacer un taller de alfabetización digital como corresponde, bien hecho, planificado, con presencia, con cuerpo. Y entonces inventé un taller que se llamaba Bellaqueo Digital para Personas Mayores. Entonces, ese tipo de título convoca a gente igual que esté media chaladita o que sea media abierta a la locura, como uno. Entonces llegaron las mismas vecinas, obviamente un puerta a puerta, una convocatoria directa, llegaron vecinas. Y el taller se convirtió en un espacio básico porque estábamos saliendo de pandemia. Y lo que más le preocupaba a las vecinas era ¿qué hago si voy a un restaurante y no sé poner el código QR en gran el celular tema, para tema, ver las cartas? Ya, ¿verdad? No quedan cartas físicas, ya, córtenlas. Si uno no tiene teléfono, no tiene batería, va a tener un lector de QR. O no querí nomás. Es sumamente discriminador, en verdad, sí, como loco. No todos tenemos ni los saberes, ni... Bueno, y la cosa es que aprendimos a sacarnos selfies, aprendimos a mandarnos stickers, aprendimos a ver el código QR, las cartas, no sé qué. Y hicimos reflexión, vimos los pros y los contras, yo les mostré como una línea de tiempo, el nacimiento de las redes sociales, así como fue interesante. Y la Ceci, que es una vecina que yo amo, que es sumamente profunda, un alma de poeta total, la Cecilia dijo... Y me hizo una pregunta tan de la weá embolada. Yo dije, la Ceci. Mira, ni siquiera puedo reproducirla. Era como, ¿y cuál es el...? Ay, no sé. Una palabra tan rara, chiquillos. ¿Cuál es...? Ya, como finalmente el trasfondo de las redes sociales, pero con una palabra como mucho más técnica. Y fue tan bonita y profunda la reflexión que yo me desinstalé las redes sociales. Dije, ya, wow. Como ya basta esta weá, como puro malestar. O sea, uno como periodista yo estoy obligado a usarlas porque me da de comer. Pero si no trabajara de esto, como yo feliz estaría sin redes sociales. Me pasa igual. Y a propósito de esa experiencia, oye, perdón si me extiendo. No, dale. A propósito de esa experiencia que lo pasamos chancho, que fue bacán, que pude conocer, profundizar y vincularme más con mis vecinas, porque finalmente somos personas del mismo barrio, del mismo territorio, dije, ya, yo había terminado una relación de amor, a lo personal acá, siempre, lo personal político, y dije, ya, ¿cómo hago para sentirme mejor? Y además de sentirme bien yo, hacer que otras personas sientan bien, un laboratorio. Entonces nació la BEVA, Laboratorio de Expresión Vecinal, que no hubiera nacido sin el apoyo de todas las amistades y personas gestoras, artistas, que pusieron su saber a disposición. Yo el 2016, en un paro, participé de dos laboratorios. O sea, entre paro y clase estaba en primero periodismo, participé de El Arca, que es un laboratorio que fue dirigido por Cristóbal Valenzuela, que es modelo, actor, dramaturgo, que lo interesante de este laboratorio, que fue financiado y que no tenía producto final, era que uno se juntaba a hablar de proceso creativo. Entonces el Cristóbal todos los lunes invitaba a un artista de distinta disciplina. Entonces ponte tú, el primer lunes estuvo la Catalina Saavedra, actriz. Segundo lunes Mario Irarrázaval, escultor, el que hizo Las manas en el desierto. Sí. Tercer lunes hubo un premio de fotografía que era más pesado que la chucha. una compañera que era diseñadora de zapatos. Hubo un productor de ópera. Y me acuerdo siempre de la Juana, que la Juana era trabajadora del J. Cruz, todavía trabaja en el J. Cruz. Ella hacía las chorrillanas y al parecer su abuela o su bisabuela es como la inventora de la chorrillana según el mito. Y la Juana, bueno, era una mujer trabajadora, proletaria, nos contó el maltrato, lo que implicaba, porque ella no es la dueña del negocio ni de la marca, ella solamente, no sé, sabía el arte de hacer una chorrillana, porque al escuchar el aceite hirviendo, había un sonido que le decía que las papas fritas estaban listas. Entonces, fue muy lindo cómo ella compartía su proceso. Y como ella no quería que su hija continuara finalmente siendo sometida y trabajando en el J. Cruz, porque, puta, no era tan digno el trato, por mucho que ella supiera el arte culinario de hacer la chorrillana. Y de hecho, no sé si recuerdan que se abrió como una segunda sucursal del J. Cruz, sí, cerca del Parque Italia, sí, y ahí entró un chef, porque la Juanita es de oficio, y entró un chef con estudios en no sé qué dónde, chucha, instituto, y el loco... Bueno, era clasista, miraba a la Juana en menos, y era tan ridículo, ella nos contaba, que le ponía a la chorrillana dos fideos fritos parados, para darle el toque gourmet, ¿cachai? Como ya te pongo los dos fideos parados, no sé, una hojita de menta, weón, porque la chorrillana así, súper de nivel, ¿cachai? Bueno, me pareció muy bello este laboratorio. Yo estaba en la volada, 2016, joven, loco, primer año de universidad, descubriendo mi sexualidad, hueveando, pinchando. Y en la plaza, en la Aníbal Pinto, vi a una chica que me encantaron sus ojos verdes, la encontré tan linda y la vi como con la mirada perdida. Y le dije, oye... ¿cómo estás? ¿Le hablaste? Voy a un laboratorio... de expresión, o sea, voy a un laboratorio creativo. ¿Te tinca? Me dijo, sí. Ya. Entonces, ella no sé qué chucha estaba estudiando, perdóname el ordinario, y estaba como harta de su carrera. Y el laboratorio la movilizó tanto, que fue la sesión con Mario Irarrázaval, que al lunes siguiente ella había dejado la carrera y se había decidido por estudiar artes visuales, o sea, y cambiando de estilo, así, echándole a perder la vida a la gente. Bueno, cada quien elige cómo se echa a perder la vida. Fue tan, el Cristóbal se ganó un premio de dramaturgia, sí, que se llama con un texto que se llama Ceremonia de Premiación, y el texto Ceremonia de Premiación es como un es como una ceremonia ficcionada de alguien que gana un premio y aparece como la tensión del poder, quién tiene el micrófono, quién puede dar un discurso. O sea, un texto que... Obviamente, él fue premiado, es como... ¡Me encanta! ¡Metatexto! Sí, sí, sí, muy interesante. Y ese mismo año, si no me equivoco, me metí a otro laboratorio, el cabro loco. Muestra de dramaturgia. Se llamaba Germinaciones. Y era un italiano, el Luca no sé cuánto, que, bueno, era como interesante, perdón Luca si te pelo un poco, pero él estuvo toda una mañana, como 4 horas, hablando en torno a, bueno, un sujeto premiado a nivel internacional, reconocido mundialmente, por escribir obras para orquesta, o sea, un saber musical muy profundo, pero él estaba tan solo... ni siquiera escuchaba a las orquestas que tocaban su música. O sea, el loco estaba solo, encerrado, escribiendo técnicamente obras para orquestas, ¿cachai? Ganaba premio y todo. Y él, en su privilegio italiano, docto y toda la weá, como que se sintió solo. Wow. Y dijo, ya me siento solo, voy a hacer una experiencia en Latinoamérica. que son tan amorosos, son tan diferentes a nosotros, alegres. Los europeos, son tan alegres. Y nos estuvo 4 horas hablando de su triste vida privilegiada. ¡No! Y después ya... Problemas de primer mundo. Claro. Pero con buenas intenciones, de todas maneras. Y ahí uno conocía a otra gente loquita que también era artista, que también era performer. Me acuerdo de una compañera actriz, Nicole, que creo que se llama, que ella nos contaba cómo hacía música con sonidos de su vagina, por ejemplo. Entonces todos compartían sus procesos creativos, ¿cachai? Como de lo más tirado a las mechas a lo más tradicional. Estaba la Danela, yo la amo a la Danela, una huevona loca de familia cuica, pero era como la tía outsider, como la tía rara, ¿cachai? Que vivía en Quilpué, en una casa desordenada, y que hicimos un vínculo muy hermoso que a mí me recordaba a mis tías, porque, no sé, la Danera andaba con una cartera gigante, sobrepeso, entonces subíamos el cerro, ya se cansaba, íbamos juntos en este proceso, nos hicimos muy amigos, y me invitó a ver a la Javiera Mena en el Insomnia, se presentó en el Insomnia. Mira. Y a mí no me gustó, o sea, yo no cachaba, no me gustaba tanto la Javiera, no la conocía. Y fui, no porque quería, fue porque me hizo una pataleta a la Daniela, como que si no iba, ya no era más su amigo. Y nos sentamos arriba al fondo. Y entonces empieza la Javiera, estaba lanzando su disco de Diamante, no sé cómo se llama. Y la Danela me encantó, dijo, yo con esta música limpio la casa. Y se empieza a tocar y bailaba y se tocaba las pechugas y el cuerpo entero. Y dije, qué loca esta huevona, me sentí tan feliz y libre y atrás donde nadie nos miraba y podíamos bailar siendo lo más ridículo, ¿cachai? Entonces esa experiencia además me permitió, ya voy a cerrar. Sí, sí. Me permitió vivir... mi primera salida solo de Valparaíso, sin mi familia. Lo que te contaba, amiga, el otro día, que fuimos a Cartagena. Hicimos una residencia artística en Cartagena de una semana. Comíamos pizza todas las noches porque nadie cocinaba y el Luca compraba pizza, que era lo más italiano, la pizza de supermercado. Y en Cartagena fue muy lindo porque, por ejemplo, fuimos a la casa de una señora que vivía, puta, en el cerro donde sacaba el cemento, empieza la tierra, y la loca era todo, era poeta, ella esculpía fósforos. Entonces nosotros nos pasaba un fósforo, lo mirábamos por una lupa y no sé, estaba la Virgen con el Niño Jesús en sus brazos. Yo he visto, estaba así como el Quijote en un fósforo. El Quijote, como... La loca era como muy artista, muy piola, una señora muy piola. Fuimos a la casa, ¿cómo se llama este poeta que se suicidó en la Escala en Adolfo Cartagena? Kuh. Adolfo Kuh, si no me equivoco. Y ahí había otro artista que también era chuper, y en una muestra de arte erótico... En la Galería Municipal de Valpo, como que él expuso una copa llena de semen, ¿cachai? Y la como, estaba la gente súper loca, ¿cachai? Y él como que sintió algo y se acercó a la Escala. Y justo en la Escala se había suicidado el artista. Como fue una experiencia muy entretenida. Bueno, a mí me pasó lo mismo, sin la copa de semen, pero fui a conocer esa casa como en 2016, en el verano. Creo que me contaste eso. Y estábamos como ya paseando, una casa preciosa, Villa Italia, Villa Toscana, no sé cómo se llama. Villa Lucía. Eso, pero era como un rollo italiano, ¿no? Así como flashaban Villa Italiana. Sí, es muy loco porque eso es una falsedad enorme. Pero ¡ah, sí, ya! Y la cuestión es que yo no sabiendo nada. Y entramos a la casa y había un man así como un cola higienizado. Como, bueno, y así como, y estos guardapolvos y no sé qué, y esto lo trajeron de Milán y no sé qué, tacatá. Y estaba la escalera a mi lado izquierdo y yo empecé a sentir angustia, wow. De la nada. Increíble. Y sentí ganas de llorar. De la nada. No estaba pasando, era verano, no estábamos pasando la raja, bueno, así como estábamos guiando en el Quisco con unos amigos, no sé qué. Y así, ganas de llorar. Y yo sí escuchaba al man y como que me corría el agua, ¿cachai? Y alguien le pregunta del público así como, oye, pero que Adolfo Kuh se suicidó y no sé qué. Claro, sí, fue bueno aquí en la escalera. Y yo, concha, tú vas a separar los pelos y así necesito salir. Así que le creo totalmente. Pero qué linda tu sensibilidad, porque al final no todos lo sienten. Y además, lo interesante de esa casa, dicen que Adolf Kuff era muy sencillo y que tenía muy pocas cosas. ¿Qué es el tema? Y que la casa la convirtieron en un museo de... ¿Cómo se llama? Museo de Arte Decorativo. Museo de Arte Decorativo, o sea que finalmente la casa la llenaron de objetos... que pretenden llevarnos a una época con cierto poder adquisitivo, y lo único que está como sencillo, como era realmente, es la pieza de Adolf Kuff. Que era como un taller, que tenía como una marca de plancha en el piso. Sí, pero mira, ¿quién era Adolf Kuff? Profesor, artista visual, y que en algún momento se dedica a la literatura. Se dedica a la literatura, sigue siendo profe, y él se va a vivir a Cartagena. Y en Cartagena, lo interesante, yo vivía en San Antonio, en el cerro que topa por ahí. Yo cuando chico me arrancaba a la playa por ahí, y pasaba por ahí cuando era chico a la playa. Entonces, por ejemplo, más arriba está la tumba de Huidobro, y nosotros cuando chicos creíamos que la tumba de Huidobro, porque dice, abajo de la tumba se ve el mar. Entonces, y pasábamos por la casa de Adolfo Kuff y todo. Bueno, la cosa, lo chistoso de esto es que muere Adolfo Kuff, este amigo de Adolfo Kuff compra la casa y la hace museo, la Villa Lucía, pero no tiene nada que ver con Adolfo. Inventa una weá que es el Museo de Arte Decorativo y le pone un montón de cosas. Unos sillones como Luis XIV, no sé. Claro, toda esta weá, pero no es la... Entonces dice, casa de Adolfo, pero ¿qué es lo que conocí? Es lo que dices tú, la de casa de Adolfo Kuff. Que hay una pieza, y tú puedes mirar la pieza que quedó tal cual él la usaba, pero lo chistoso de él es que él cuenta, ahí está, no me acuerdo en qué programa, cómo ellos se conocen. Porque es un encuentro de dos viejos gays así como olfateándose. Entonces, porque es, dicen, el amigo de Adolfo Kuff se hicieron amigos allá. Entonces, Cartagena, Cartagena es muy particular porque en invierno es muy bonito, pero muy solo. Entonces, que va cada uno con su perro en la playa y en el paseo y van así. Caminando uno hasta que se topan y se conocen y se hacen amigos. Hacen el escaneo. Claro, se hacen, claro, cada uno iba paseando a su perro por el otro lado hasta que se encuentran y se conversan y se hacen amigos. Y él dice cómo conoce a Adolfo Kuff y todo, y después cómo, pues, en homenaje a él y todo, pero hace este invento, esta falsedad de la casa, y tú la vayas a leer y es cualquier lugar. Tiene nada igual que es interesante porque finalmente habitar la opulencia, porque la casa se convierte en un espacio de opulencia, como de poder, de poder adquisitivo, es el contraste a la realidad que al menos Adolfo pretendía vivir como tranqui, ¿cachai? Y como dice el dicho, mientras más chico el perro, más grande el maricón. Pero es que está bueno eso. Porque, bueno, el problema en Cartagena es que está lleno de estas casas villas gigantes, ¿verdad? Pero en una ciudad que es muy pobre y muy chiquitita. Sí. Entonces, habla de una historia, de un pasado que se perdió y está ahí y tiene este doble habitar, ¿cachai? Sí. Esta doble cosa que... Está bueno, hay unas casas botadas, pero hermosísimas, que no se pueden hacer cargo ni la familia, ni el Estado, ni la MUNI, ni nada, pero está lleno, lleno, lleno, de lleno. Espacios preciosos. Sí. Ahí, a propósito de gays, porque yo tengo que... Yo sé que nadie me preguntó, pero lo voy a decir igual. Me carga la wea que la gente asuma que soy gay. Yo vivo mi deseo como quiero, he estado con cuerpos diversos, mujeres, hombres, transmasculinos, travesti, y bueno, generalmente uno termina con hombres enlazados, pero no sé, he tratado de evitar una fuga, yo siento, de la categoría, para finalmente ser realmente quien soy, no una imposición, no una cultura impuesta, ¿cachai? Como ser quien uno es nomás. Por eso yo creo, por ejemplo, con la Connie, que tenemos esta amistad tan bonita y tan profunda, porque, no sé, es como evitar la autenticidad y no gustar a todo el mundo, ser quien uno es nomás, y en esa incomodidad, en ese cuerpo que tiembla, como que no somos algo monolítico, absoluto, duro, completo, concreto, ¿cachai? Encuentro bacán lo que decís, Mati, porque yo creo que es como un hackeo y autohackeo como a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene como el hambre de sintetizar y categorizar. Puede sí. ser por imposición social, por cómo se nos han enseñado las cosas, pero también nuestro cerebro tiene una cualidad predictiva, está como todo el rato adelantado, unos tres pasos como para percibir esta hueá monstruosa que es la realidad y que la sintetiza así como, como la estamos percibiendo, pero es como Matrix, así ceros y unos todo el rato, es brutal, y nuestro cerebro se está hueá de como ya, ¿cómo te lo hago más digerible? ¿Cachai? Como no puedo meterme como el mate por el ojo, entonces creo una representación, ¿cachai? Entonces entiendo esa tendencia que tenemos como por categorizar, pero también encuentro muy bacán y tomarlo quizás como, como bandera política, no sé, de como voy a ser absurdo, voy a ser absurda, inclasificable, o estoy en un camino personal de autenticidad y que mi vida se trate de ser lo más auténtica posible en los distintos momentos. Ser auténtica el 2001 es una cosa, ser auténtica el 2026 es otra, no tengo por qué estar de acuerdo con quién fui, no sé. Exacto. Pero qué loca esa tensión, porque tenemos esa tendencia en la clasificación, es brillo, así como... No sé, vamos a ir no sé dónde ya, pero ¿quién es? ¿Cachai? O como viene gente al programa, ¿qué hacen? Como estamos todo el rato tratando de meter gente y experiencias en cajitas. ¿Cómo lo hacemos para abrir esas cajitas o vivir en una realidad como más transformativa, más mutante? No sé. Y ahí una pregunta para los dos. ¿Cómo el arte aportó a eso? Bueno, en tu caso, Mati, no sé si el arte, la literatura o el... Claro, sí, sí, sí. Ah, no, no sé, o sea, para mí el arte, a mí me pasan cosas porque yo no, nunca digo que soy artista o que trabajo, mi tema es como trabajar en diversas cosas relacionadas con la cultura y una de esas es ser, trabajar una disciplina que es escribir. Y he hecho teatro y literatura, pero para mí yo era como... Yo era un torbellino cuando chico. Para mí escribir o leer me calmó, me dio, me encauzó la vida. Pero era, o sea, por ejemplo, ahora no me acordaba que yo tenía TDAH toda la vida cuando chico y se me había olvidado. Y ahora como están todos diagnosticándose y todo, me acordé que tenía. Porque dije, ah, pero si yo soy esto, se me había olvidado. Niño Ritalin, que no me dieron, me recetaron, pero no, mi mamá dijo, no, yo me hago cargo. Y yo toda la vida cuando chico hacía de todo y era como ansiedad por hacer todo y era como muy hiperactivo, muy, entonces era el que salía a leer, el que ayudaba a la profe, el que hacía todo, y entonces era como todo. En ese tiempo había, era cuando tú sabes como abanderado, todo. Abanderado, todo. Entonces, y siempre hice teatro, de como de los 8 años hasta los 25, todo, de como mi vida estaba relacionada. Mi papá era músico. Sí, entonces toda mi vida tenía que ver con eso y yo me hallaba, me encontraba ahí. Y en algún momento, como que yo de manera natural escribía, actuaba un montón de cosas y se fue ordenando eso. Pero lo bonito es que en la adolescencia es como que me dio paz, tranquilidad, como poder encauzarlo. ¿Cachai? Y como mi tema era como, yo siempre me sentía bicho raro, pero mi tema es no querer serlo. Mi tema siempre fue, no, yo no quiero ser bicho. O sea, sé que lo soy, sé que lo era en todos lados, pero mi tema era ser normal, no quiero. Entonces mi tema era como, por ejemplo, yo trabajaba en un lugar toda mi vida, en el club de tenis. Trabajé a tanto tiempo y llegué a ser profe de tenis. Wow. Entonces mi cualidad allá era que uno hablaba bien y ellos, entonces yo me llevaba bien con los socios del club de tenis que tenían otro estrato social y todo, solo porque uno hablaba mejor y como presuponían, juzgaban que porque uno venía de una población uno no podía hablar bien o todo el cuento, y mis compañeros hacían uso de ese prejuicio, entonces todos como que uno quería actuar de flight o hacer la weá, entonces, para encajar. Claro, entonces yo como uno, yo decía, no, y podía como cruzar una barrera, ¿cachai? Entonces también caché que actuando o haciendo ciertas cosas uno cruzaba barreras, ¿cachai? Entonces era entretenido eso. Y siempre me mantuve muy activo y eso me completaba el mundo, ¿cachai? Poder pensar desde otro lado. Porque era entretenido, porque era ser curioso, porque yo aprendí a jugar tenis, a hacer canchas de tenis, a hacer todo el mundo el tenis, pero porque me sentía curioso como algo creativo. Ya, además que era mi trabajo y también seguía creando, trabajando y participando en esto. Entonces para mí era como ver el mundo como un gran lugar a explorar. ¿Cachai? Entonces era muy entretenido con eso y como el tema de saber que uno era raro en algunas cosas y querer ser normal sin, o sin que tener que dar muchas explicaciones de las cosas. Ese es el final del tema. O sea, en algún cuando cuando tengáis que dejar de dar explicaciones porque eres gay, porque eres esto, porque eres aquí, porque eres allá, ya es porque muchas cosas pasaron, muchos dolores, muchas frustraciones, muchas muertes, muchas políticas públicas, muchas cosas. Ya no tengo que dar explicaciones de esto. El mundo está regulado. Pero obviamente no estamos en ese mundo. Estamos en un mundo donde uno da explicaciones, hay problemas, hay dolores. Entonces eso es como lo bonito, cuando uno se encuentra con ese mundo donde nos encontramos nomás. No, ¿para qué te voy a decir quién soy o que tenga que definirme primero para poder entrar en una relación o conversar con alguien? ¿Sí? Eso es como el ideal de uno. Claro, y para mí el arte me dio eso. Principalmente que era un torbellino que en algún momento mi vida se desordenó mucho porque era tanto y hacía tantas cosas que yo, mi proceso en el liceo fue horrible. Yo hice dos veces segundo, dos veces tercero y terminé en un 2x1. Sí, porque yo ya había decidido mi vida y no quería estudiar. Y era una locura así, puta, tengo que salir del liceo. Y me echaba los cursos y de puras tonteras porque no iba a clase. ¿Y dónde estaba? En la biblioteca. No estaba haciendo la cimarra ni ninguna nota en la biblioteca y no iba a clase. Entonces entregaba los trabajos tarde y me sacaba mala nota, buena nota, pero no la excelente. Me decían, esto es muy bueno, pero te tengo que poner un 5. Pues en otra wea me iba mal. Entonces, y para mí la expresión artística y todo, o el encontrarme con una sensibilidad me dio como sentido de la vida. Ya no puedo pensar de otra manera. Oye, a mí me obsesiona el tema como de sentirse bicho raro porque también me pasaba. Sí. Yo llevaba unos diarios de vida a los casi, pero dramáticas, como 14, 15 años. Y yo ponía como, me encantaría ser normal. Oh, qué fuerte. Solo quiero ser normal. Y claro, cuando yo lo pienso ahora, en realidad era como pertenecer, po. Obvio. Sí. ¿Cachai? Como yo no estaba en los carretes, yo no era de las chicas populares, como no era de las más lindas. No estaba pololeando, ¿cachai? Como, pero gracias a eso, como empecé a ver películas de muy chica, a leer de muy chica, y lo agradezco que haya sido así, porque gracias a eso, no porque sea algo mejor leer que estar comiéndose gente en la plaza, o sea, está todo bien, ¿cachai? Sí. Pero gracias a que estaba leyendo, estaba sensibilizándome, viéndome reflejada como en obras, ¿cachai? Y ahí estaba mi sentido de pertenencia finalmente. O sea, el arte como un salvavidas de como, puta, sí, hermana, eres rara, pero mira, está este weón que se llama Franz Kafka, que al parecer era igual de raro que tú, y escribió esta weá que se llama La Metamorfosis, que yo lloraba leyendo La Metamorfosis, porque es como, te entiendo tanto, Gregorio, weón, yo también creo que mi familia me lee como por mi utilidad y no por quién soy, y la weá, ¿cachai? Como increíble, increíble. Entonces, me llama mucho la atención porque también ha salido en otros programas, en nuestras otras invitadas, que han dicho, yo era un bicho raro, entonces yo leía manga, yo era un bicho raro, entonces no sé qué, y que todas esas trayectorias las han llevado a donde están hoy, que es en lugares donde viven bastante a través del arte o de la creatividad, y fue básicamente un salvavidas. No como un placer estético de que voy a ir a ver esta obra porque es cool, sino porque, bueno, gracias a que vi esa obra entendí un montón de cosas de mí mismo y de los demás. ¿Qué pensáis tú, Mati, de esa relación con la rareza y el arte? Mira, uno por supuesto que es raro. Mi mamá, yo la amo, Ana Valenzuela Hernández, es mi maestra máxima, mi amiga, mi vecina porque vive en la casa de al lado. Me encanta. Ella me abrió todas las posibilidades siempre de pequeño. Tuve la fortuna de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, Artes Plásticas, con la profesora Luisa Ayala y Oriel Bernal desde los 4 años hasta los 18. Me pasaron mi diploma de aprendiz de artista. estudiar piano a los 6 años con la tía Pelusa, que se llama Elba. Pero para mí tía Pelusa siempre, que ella me enseñó, era muy, está viva la tía Pelusa, maravillosa. no sé, ponga las manos como arañita. O sea, tenía una pedagogía para infancia maravillosa, una especialidad para enseñar música a infancia. Bueno, pasé por el conservatorio Isidor Handel cuando todavía estaba en el Palacio Rioja y penaban. ¿Ah? Y me hizo clase el profe Hernán Cruz, que falleció hace 2 años, que fue despedido injustamente del conservatorio. Yo sé que hay tensiones internas también, hay gente que... Él por ser justo y por no seguir la MEN, porque querían despedir al parecer a otra profesora, y él como no apoyó esta moción, también fue despedido, así, y él dedicó su vida al piano, a la pedagogía, fue organista en espacio muy importante. Bueno, y mi mamá me abrió el mundo, o sea, escuchábamos el tocadisco, meditábamos, la casa, vivíamos en una casa húmeda que queda 2 cuadras más abajo de donde vivo ahora. En esa casa vi a la Virgen, por ejemplo. Estábamos en un estado meditativo tal que... como aparición, claro. Sí, no. Meditábamos a tal punto que la casa húmeda y oscura olía a rosas, ¿cachai? Era como un estado de despertar espiritual que, no sé, yo rezaba y quería ver a mi ángel de la guarda y lo pedía todas las noches. Y el ángel se apareció en mi habitación y se iluminó y salió la luz debajo de la puerta. Y mi mamá se asustó en la noche, abrió la puerta y vio la luz. Y era una luz que era proyectada hacia todas partes. No era una luz... Como un foco. No era un foco, ¿cachai? Era una luz así... Sobrenatural. Sí. Entonces, a un estado tan lindo, no sé, yo en la casa escuchaba disco. Entonces poníamos el tocadisco... Tchaikovsky, maricón, por supuesto, y venía un vecino que era mayor que yo y me miraba a bailar. Yo bailaba Tchaikovsky y él me miraba. Entonces había, por supuesto que el vecino tampoco es muy heterosexual por ahora, entonces, pero había una tensión y una compañía que tenía que ver con expresarse y con ser visto también. Y con el silencio, o sea, yo no recuerdo conversación, no recuerdo contacto, era una relación así como más etérea, ¿cachai? Como estar ahí y estar en una misma habitación y la música llena la habitación y uno baila y el otro mira, ¿cachai? Como, entonces, con, no sé, en kinder, yo con la libertad de ser que tuvo en el jardín también María de los Burdes, la libertad de ser amado. Yo siento como que hay una aposta en mi familia que tiene que ver con ser los primeros. Entonces, mi abuela materna es la primera de su generación, es la primera que estudió en la universidad, aunque después no ejerció. Pero fue la primera en irse de la casa, como en tener un poder adquisitivo mayor, como una familia común y corriente de Valparaíso, una casa pobre con piso de tierra, con un gallinero al fondo, como... Y después, mi mamá es la primera de la generación de primos también, entonces es la primera que estudia ballet, es la primera que estudia piano. A mi abuela le hubiese gustado estudiar piano y como ella no pudo, no sé, tengo una tía bisabuela que es monja. Entonces mi mamá iba al convento, tocaba la guitarra, una monja le dice, esta niña tiene dedos para el piano, y mi abuela, muy literal, la mete al conservatorio, ¿cachai? Entonces ahí mi mamá empieza a tocar piano, mi abuela era modista, entonces como no había un piano en la casa, le hace un piano de cartón, le dibuja las teclas a medida, ¿cachai? Y mi mamá practica en este piano de cartón hasta que un año después un artista de muy mal pasar subasta su piano y mi abuela le regala un piano a mi mamá, ¿cachai? Que es el piano con el que yo, puta, mi mamá embarazada, supo en el minuto 1 que estaba embarazada y yo en la guatita, ella tocó piano durante todo el embarazo, ¿cachai? Como, entonces nazco, hay un piano en el living, ¿cachai? Como... Y no es algo que tiene que ver con alcurnia, con mucho poder. Es como que Valparaíso, primer puerto de Latinoamérica, puta, hay casas con piano en todos los cerros. el primer piano que llega a Latinoamérica llega a Valparaíso, ¿cachai? Entonces, con esa fortuna, con esta fortuna de ser amado, se me permitió ser uh-huh. y ser extraño, y ya cuando llega y comienzan los juicios fue en kinder, como a mí desde kinder me empiezan a decir maricón, y a mí en realidad me gustaban las mujeres, como no estaba el cuestionamiento de mi deseo o de mi sexualidad, no sé, como hay gente que tiene relatos de exploración de sus genitales como desde una infancia muy temprana, ¿cachai? Yo no, yo vivía el deseo de otra manera, ¿cachai? A mí me leían libros para adultos, mi mamá, no sé, el Caballero de la Armadura Oxidada, que pueden decir así como, ay, autoayuda. No, pero para mí fue súper hermoso y significativo que me lo leyera a los 4 o 5 años, ¿cachai? Entonces, y el juicio comienza en el colegio. Y fortalecerse, o sea, yo no pedí ayuda, yo no acusé, como que siempre tuve la fuerza para enfrentar los malos tratos y las molestias de los otros, ¿cachai? Uh-huh. Incluso de enfrentar a la autoridad, como que yo tengo recuerdos de enfrentar a la autoridad de siempre, ¿cachai? Como fui malcriado de cierta manera al ser el primero de la generación y las tías me aceptaban todas las ofensas, mis tías, yo fui un pendejo de mierda, un pendejo reculeado, malcriado, que le pegaba patadas en las canillas a la tía de jardín y le decía guatona, weona, ¿cachai? Como, yo fui un weón de mierda, antipático, desagradable, y como que en la adolescencia me curtí, me hice más simpático, yo creo que también por sobrevivencia ya era quizá demasiado evidente el ser maricón, y uno, al estar como afuera de la norma, no se puede dar el lujo de ser auténtico, entonces tuve que adaptarme y ser simpático por sobrevivencia, ¿cachai? Y ahora uno retoma un poco la pesadez, pero igual fue un weón de mierda, ¿cachai? Y le paré los carros, o asusté a mis profesoras de kinder, le paré los carros a mi profesora de primero básico cuando me maltrató, a la monja también que nos hizo clase en primero y segundo medio cuando nos trataba mal, que también, no sé, hubo como una relación con el poder en donde yo siempre sentí que pude decir cosas incómodas sin recibir castigo. Entonces era como siempre como tensando el límite, corriendo el cerco, como siempre, siento que algo que me tocó, ¿cachai? Como que uno no escoge. Y a propósito de eso también la beba, el Laboratorio de Expresión Vecinal, fue como una manera de escorrer el cerco de la pena y el dolor y de compartir. Y en la primera versión, que fue el 2022, si no me equivoco, en el Cerro Larraín, la primera sesión fue conversar a propósito de qué entendemos sobre laboratorio, qué entendemos a propósito de expresión, qué entendemos a propósito de vecinal. Y todas las siguientes sesiones fue invitar personas, todo esto sin plata, todo esto de, puta, llevo tecito, alguien trae unos pancitos, alguien pone unas galletitas, como muy del convite. Y hubo una sesión de narración oral, hubo una sesión de cantoterapia que la hizo Pérola, que es un chique trans que fue mi primer amor. Hubo una sesión de teatro que la hizo alguien que ya no es mi amigo pero que fue muy importante en mi vida, una sesión de artes visuales y artes digitales que la hizo la Francisca González, compañera de la Escuela de Bellas Artes. Entonces había personas que tenían formación y en hacer talleres y en compartir su saber, y había personas que lo hacían por primera vez. Entonces yo le decía, tú sabes esto, como compártelo, ¿cachai? Y eso fue muy hermoso, muy hermoso. Sesión de stand-up. Bueno, y así, como esa fue la primera versión, que fueron como 12 sesiones donde nos juntábamos martes y jueves, como muy... Y afianzar el vínculo. Ahí estaba la Pili, siempre creyó en mí, la Rosa del Pilar, Barrera Alcayaga, mi vecina, literal de la casa contigua, que nos conocíamos desde el 2003 cuando ellos llegaron al pasaje a la población ferroviaria. Y la Pili murió este verano, yo saqué la basura a las 9 de la mañana y salió la Tati, que era su cuidadora, llorando, como que pude entrar a la pieza, ver a la Pili en su camita, sentir su mano todavía calentita, que había muerto hace media hora nomás, y puta, despedirla bien, pues afortunadamente estaba de vacaciones. La Rosa, otra vecina, dice así como, oye Mati, como hagamos una colecta, pero yo no estoy, estoy ocupada, así que anda tú a golpear las puertas de las casas para juntar plata. Nos hicimos 33 lucas, bajé a comprar, puta, ella dijo un cojín, pero que fome un cojín, yo le compré una, ¿cómo se llama esta hueá más grande? Una corona de 20 lucas que está muy buena, llena de girasoles y de rosas. De los nervios bajé sin celular, no podía pedir como un auto que me fuera a buscar, así que subiendo en micro, en la 12 con la corona de flores, weón, más grande, pesada que la chucha, y los pétalos de los girasoles cayéndose al piso del fondo de la micro, y llegar y cachar que los cuidadores, o que la familia, como que los cuidadores estaban muy en el tema de los trámites, y la familia, que los chicos no tuvieron hijos, entonces llegaron como dos sobrinas, pero no tan cercanas, como que nadie atinó a que, así como en los eventos culturales, bueno, es un evento cultural, un velorio, entonces debe haber producción de eventos, alguien tiene que poner agüita, alguien tiene que poner tecito, café, alguien tiene que comprar galletitas, y nadie lo hizo. Entonces, como sobraron 13 lucas, puta, ya, bueno, llevé café, llevé azúcar, llevé gotitas, fui a comprar jugo, bebida, agua mineral con gas y sin gas, puta, un pan de Pascua, bueno, que se le hicieron chupete, ¿cachai? Como, y despedir bien a la amiga, y que todas las personas que la queríamos y muchas vecinas conocidas, porque estuvimos en un club lector, Sapo y Cepo, compartiendo harto tiempo, la Pili también leía, pero no sé, pues yo le presté libros más piteados, le presté libros de Cynthia Rimsky, le presté libros de Fabio Morabito, y a mí está interesante, pero a mí me gustan más los libros que tiene sujeto, verbo, predicado, como más tradicionales, ¿cachai? Pero nos prestábamos libros, nos reíamos, comentábamos, o sea, hubo una amistad cruzada por la literatura con la Pili, y ella creyó, ella fue de las primeras que creyó en el laboratorio de expresión vecinal, ¿cachai? Oye, Mati, bueno, chiquillos y chiquillas, claro, dicen que la cultura o las experiencias culturales, participativas sobre todo, son un factor protector de la cohesión social, ¿no? Y por eso un gobierno de ultraderecha, ultraconservador, no quiere destinar recursos para el Ministerio de Cultura, los va a reducir al mínimo. Entonces, ¿ustedes cómo ven estos 4 años? ¿Cómo creen que podemos resistir? Porque ya hablar de políticas públicas culturales está difícil, todo lo contrario. Entonces, vamos a tener que organizarnos, autogestionar más espacios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Luis? Que tú estás hace mucho tiempo trabajando y pensando sobre políticas culturales. Sí, es raro porque cruzan más cosas. O sea, hay una reflexión que hay que dar y que sentar ciertos precedentes sobre lo que va a ocurrir ahí. Pero bueno, primero saber que hay leyes, que hay cosas que no pueden ocurrir. O sea, no pueden eliminar. No es tan fácil. Y lo que van a reducir son programas. Que son fáciles de tomar decisiones, por ejemplo, lo que está cuestionado en Punto Cultura, por ejemplo. Ya, Eso tiene que seguir. Sí, porque son programas. Entonces son en términos de toma de decisiones, de cómo invierten en programas, no así en políticas o en algunas cosas, van a decir qué es un gasto y qué puedes reducir al mínimo, por ahí va a ir. Pero los fondos concursables no pueden, algunas cosas que funcionan, que están por ley no pueden, los pagos no pueden, un montón de cosas que tienen una estructura más rígida. Claro, lo que pueden hacer es que sea muy difícil funcionar. Pero el otro gran problema del tema es que como les comentaba, que esto es una dimensión de una política pública, o sea, hay un ministerio, hay algo que se hace responsable, hay políticas públicas locales que son los PMC, que levantan las políticas, o se busca que levanten la política de los territorios. Política Municipal de Cultura, PMC. Plan Municipal de Cultura. Entonces, está toda esa lógica. Lo que van a hacer es reducir todo lo que pueden reducir al mínimo, pero no creo que dejen de existir. Claro. Hay cosas que sí. El problema, como les comentaba, es otro. El problema es más grande, porque la batalla cultural tiene que ver con eso, que es la batalla ideológica de ellos, es anular esto, porque para ellos invertir en cultura es invertir en el enemigo cultural. Claro. Entonces, todo lo que se entendía como un avance civilizatorio y democrático, derechos culturales, diversidad, desencuentro, etcétera, para ellos es derecho humano, es progresismo, y el progresismo es el enemigo. Entonces ellos vienen con una con un sesgo ideológico de eso, y ese es el gran problema, porque como les decía, bueno, entonces claro, ellos pueden creer en muchas cosas, pero que tú creas en lo extraterrestre no te hace decir que vayas a hablar de extraterrestre en la política pública, porque las políticas públicas existen para protección y para desarrollar problemáticas sociales. Entonces están y tienen que hacerse cargo de eso, pero sí va a ser muy complicado. O sea, va a ser muy difícil, y el porque esa, porque no sé, por ejemplo, lo que decía el Johannes Kaiser, que el ministerio financiaba porno trans. A propósito de un festival, claro, de cine. Claro, dicen, y cómo se hacía las meas paja el Kaiser, por algo sabía. Ah, sí, entonces, pero ¿qué, sí, cuál es el problema de eso? Son lo que es un conocimiento oficial, lo que ocurre y lo que es realmente, y en ese problema estamos, porque en realidad eso no era así. Es un festival que promete todo y fue financiado una o dos veces y estaba bajo una línea concursable. Claro. Entonces dice que el gobierno, claro, el valor del externo. Entonces decir que el Ministerio de las Culturas financia porno trans es una mentira, pero es una mentira controlada y dirigida. Y ese es el para dirigir una narrativa. Sí, claro. Y ese es el problema. Entonces decir, no, el ministerio no financia por nosotros, financia festivales, encuentros artísticos, culturales, esto. Y esto fue financiado bajo este marco, esto. Y ese es el tema. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué es la información real? Y nuestro pega ahora es construir narrativas que estén de acuerdo con la realidad y con lo que ocurre. Ese es el gran tema, porque bueno, cualquier movimiento político, cualquier escenario político, una de las principales herramientas que tiene son comunicacionales. El gran Luis Emilio Recabarren, que era de oficio, era periodista, redactor, editor. O sea, su tema era hacer diarios, porque era importante. Todos en algún momento. ¿Cuál es la pega importante que hizo la derecha ahora? Es estar metido en el mundo comunicacional. Muchos de los políticos que están ahora vienen de sin filtro. Y vienen de instalar narrativas sin construcción de narrativa, y han ganado la narrativa en el mundo digital. Entonces tú no puedes, nuestro tema ahora es construir y ganar esa narrativa. No hacemos la pega del otro, que es violenta, es fuerte, que es, no sabemos hacer esa pega, no se hace desde el otro lado, pero sí se puede hacer con información y con veracidad, ¿cachai? Y ese es el gran tema en lo que nosotros decimos. O sea, cuando dice el ministro, o sea, usted está siendo ministro de algo que no quiere, entonces no sea ministro. Pero lo que dice es que es un gasto, no es un gasto, es una inversión, porque el mundo social está esto y estas dimensiones. Y si quiere verlo del mundo ingenieril o el mundo económico de esto, bueno, la administración anterior, cuando Cruzcoque fue ministro de Cultura, él hizo eso, pues. Y incidió más en las políticas públicas hacia el mundo industrial, hacia el mundo, claro, de la industria creativa y todo. Bueno, y existen, pues. Y el PIB al día de hoy, si quería hablar de eso, bueno, si ustedes invierten tanto, lo que retorna a cultura es 2.2 del PIB, más que cualquier de otras industrias incipientes, como comentaba adelante. Entonces, nuestro tema es responder con eso. Y ese es el, pero no quedarse en que hay un gran problema en cultura, que es fácil, la gente que trabaja en cultura, quejarse moralmente y no tener argumentos para esa queja. Y es, para mí es un problema. O sea, la mayoría de la gente habla sin base, por ejemplo, decir, no, es que la cultura es una mierda, mira cómo se vive acá, yo soy artista, pero y esto es una, y como disparar sin base y sin fundamento. Para mí el gran problema es ese, porque cuando van a defender algo, lo defienden en la arrogancia de decir, como trabajo en cultura, me deben cosas. Dice, no, pues si eres como cualquier otro trabajador, o sea, tú eres más que alguien que se levanta en la mañana por el sueldo mínimo, o como un profesional que gana el sueldo mínimo. Y entonces ese es un problema, porque también suelen responder con falacias. Entonces, en el mundo en que nosotros nos toca a nosotros, es muy fácil argumentar así. Ese como el niño terrible, el que dice la frase sin argumento, es muy fácil. Es muy fácil, porque hay inversión en cultura, hay desarrollo en cultura, hay fundamentos para eso, hay políticas públicas para eso, y hay que conocerlas. Y es un problema para mí el día de hoy, porque si yo te dijera qué es ser artista el día de hoy y cómo se trabaja, es que lo mínimo es que tú trabajes tu disciplina, po, y eso no es ningún atributo. Es lo mínimo que tú tenés que hacer, po. Conocer de lo que estás hablando, y yo no te tengo que felicitar por eso. Lo que sí es que sepas algo más que aporte, ¿cachai? Y que participes en encuentros, que vayas, que destines horas libres, porque lamentablemente, y esto lo puedo dar con un ejemplo, con Gabriela Mistral, por ejemplo, todos son mistralianos, todos son estos, pero nadie sigue el ejemplo de ella en los hechos. O sea, una mujer que escribía, cultivaba un arte y una preocupación, era docente, hacía políticas públicas, destinaba su tiempo a la construcción de políticas públicas y desarrollo de las cosas. Entonces, ¿cuántas de las personas que se dicen son mistralianas hacen eso? No, es que yo soy artista, páguenme por lo que yo hago. No, pues hacen el mínimo, y el mínimo no es suficiente. Y es un problema eso, porque si fuera un modelo Gabriela Mistral, nosotros estaríamos en construir eso en conjunto. ¿Sí? Y ahí hay un gran problema. Que solo sea artista y me paguen por escribir poemas, da lo mismo, ¿sí? Eso no estáis haciendo nada diferente. En el tema que haya incidencia en la transformación de la realidad, porque tú participas en algo que incide y construye la realidad, es lo interesante, es como el problema de las funas. La funa no es una herramienta, pero la denuncia ante carabineros para algo, y que eso es, por ejemplo, denuncias una vez, dos veces, 10 veces, y eso tiene una incidencia, tienen que tomar una decisión, y es hacerse, y denunciar es hacerse responsable de algo, ser testigo de algo, comprobar algo, dar testimonio de algo, construir algo, hacerlo así, y no decir, no, te funé por internet, y esto, ya, eso no tiene, se diluye en el aire. Pero lo otro es una incidencia para transformar la realidad. Y ahí está, para mí es como el gran problema, cómo coincidimos eso para que decir, y no solamente el chiste fácil, decir, ay, somos artistas, tenemos los típicos chistes que aparecen con los fondos, ay, quiero ganarme esto, tenemos hambre, qué wean, está cuando nos falta el respeto. No, porque no es así. Y esa coincidencia entre el trabajo que hago, el esfuerzo que hago por transformar algo, o sea, más encima nos toca súper duro, porque nosotros somos el enemigo directo del gobierno. Claro. Y para mí ese es como el gran problema que hay al día de hoy. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis a propósito de lo comunicacional. O sea, el fracaso de los procesos constituyentes, que fueron la posibilidad de hacer un cambio respecto a una constitución escrita en sangre e impuesta en dictadura y reforzada en la, entre comillas, vuelta a la democracia, la perdimos por un tema comunicacional, y yo creo que tiene que ver con, vamos a hablar como de una izquierda posicionada, hegemónica, con el discurso y la forma también masculina de hacer política, que finalmente es, no sé si creerse más inteligente que el resto, tratar de imponer narrativa y de pasar máquina, más que generar procesos donde uno realmente se siente involucrado, donde las comunidades se sientan involucradas y sientan pertenencia, a propósito de esta construcción de discursos y de realidades. Entonces, no sé, a toda la gente que Boric, ya bacán, el presidente joven, guapo, la supo hacer, culén, como decía Boris, pero puta, para mí el día que fue el pacto por la paz, que es un pacto encerrado en cuatro paredes, donde seguramente ahí se pactó la elección de Boric como presidente. Yo creo que si Kast hubiera ganado en esa elección, tendríamos una nueva constitución. O sea, Yo creo que sí. Porque la gente, no sé cómo pensamos esta weá de la guata, ay, ahora el presidente es de derecha, ya votemos, cambio, ay, ahora el presidente es de izquierda, ya votemos lo que va como... No sé, hay una cosa tan de la guata, de la sensibilidad, de la emoción, como y con tan poca tierra en la razón, que tampoco la razón es lo máximo por sí sola, ¿cachai? Pero... para mí fue una gran vendida. Nosotros habíamos personas del Cordón Siete Cerros, esa misma noche mientras estaban en el pacto, nosotros hicimos una marcha a través de los cerros, terminamos afuera del Congreso, por supuesto nadie nos pescó, a nadie le importó, pero nosotros le encontramos sentido manifestarse. Contra esa, la Asamblea del Cerro Libre también hizo una declaración. Pero... Bueno, y coincidió, nosotros realmente no sabíamos qué estaba sucediendo ese pacto en ese momento, como que justo ese día hicimos una marcha de descontento como vecinos de los cerros, ¿cachai? Sí. Y... Pero eso también coincide con otra cosa, que la maquinaria del poder, de la derecha más dura es súper fuerte. Y nosotros, y prácticamente, o sea, lo que se puede hacer. ¿Cuántos millones invierten en aparecer en anuncios de YouTube, en aparecer en todas partes? En todo, millones, por ejemplo. Y millones. Sí, pues entonces tú decís, mira, con respecto a Boric, que hizo, en 4 años hizo toda su vida, porque se casó, se volvió, o sea, no se casó, una pareja, dos parejas, tuvo hijos, se salió y se jubiló. Ya, como que ya. Sí. 4 años. Régimen. Bueno, ya. El tema es que él tenía el poder administrativo, pero no el poder real. No, porque el poder real, que no, porque movía dos patas y decía, mira lo que se equivocó, y construían una narrativa. Sí. Pero ahora está el pacto, es que no van a molestar al gobierno los primeros 2 años. Los medios de comunicación están, ya están de acuerdo. Alineados, porque, por ejemplo, falacias o incoherencias sobran. Por ejemplo, dice, vamos a ser austeros, vamos a hacer esto. El traje con el que se sacó la foto costó 3 millones de pesos. La asesoría costaron otros par de millones. Las auditorías. Vamos a auditar todo. Es carísimo. No se puede auditar. Derechamente no se puede. O sea, por el costo y por todo y por cómo. Porque ya hay un organismo que audita, que es Contraloría. Exacto. Entonces tampoco es algo que se pueda. Pero ¿qué es lo que queda? El gesto que el primer día... Yo hice esto, y eso se va a construir así. No, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Porque puedes hacer todos los decretos que tú quieras, pero de ahí que se vayan a funcionar o se vaya a hacer. Entonces, pero está esa construcción narrativa de que te muestran de una manera, el gobierno saliente era una cosa y todo era malo. Del día uno iba a ser malo porque estaba construido para eso. Y este gobierno es bueno porque es eficiente, porque lo dicen, pero porque está construido con una narrativa. Bueno, ¿sí? Porque los medios de comunicación históricamente en Chile han estado en manos de poderes oligarcas, Y nosotros que nos tratamos de informar podemos saber que no, pero la gente se sigue informando en la televisión. La gente sigue creyendo cosas que están basadas por el tamiz de las comunicaciones oficiales. Claro. Punto de cultura comunitaria, yo no sé exactamente, ¿tú sabes qué año empezó a funcionar como política? Sí, el... ¿Fue el gobierno de Piñera o de Boric? No, esta es una política de Boric. Y es un problema porque es chistoso porque, mira, esto viene de una política de Brasil, de Lula. El problema es que aquí ya habían políticas comunitarias y buenas. Y vinieron a traer tarde algo que ya existía con otro nombre. Y ese es un problema, porque si ya existían las políticas comunitarias, estaba Red Cultura, ya se trabajaba, entonces vinieron con un programa de gobierno para trabajar, lo que funciona muy bien en Brasil y todo el cuento, y acá estaban recién activándose, pero como una propuesta de gobierno que venía a ponerle un vestido, algo que ya se venía trabajando. Porque, por ejemplo, Red Cultura se hace cargo de las políticas a nivel de territorio, ¿sí? De los PMC, de lo que ocurre acá. Entonces ya existían muchas cosas que venían a cumplir el objetivo de los puntos cultura, ¿sí? Yo ahí, por ejemplo, yo pienso que, bueno, Red Cultura hacía un trabajo interesante que potenciaba, por supuesto, organizaciones más consolidadas. Sí. Porque finalmente Punto Cultura Comunitario le da la posibilidad a espacios comunitarios que hacen política y expresión artística cultural comunitaria en los cerros, o que no necesariamente son espacios que tienen 20 años, 30 años de historia. O sea, yo siento que Punto Cultura Comunitaria fue un acierto en el sentido de potenciar iniciativas que además lo que se cuestiona, se dice prácticamente que leer y escribir es clasista. Y no, sí. Pues, igual leer y escribir es necesario porque tenemos que saber instalar nuestras ideas, proponer, tensionar. No es tener una verdad, pero es al menos saber poder expresarnos de alguna Exacto. manera sí. Que nos permita estar en ciertos espacios, porque podemos expresar de muchas maneras. Y ahí el Punto Cultura Comunitario, yo siento que es como el primer paso, el primer salto de muchas sí. organizaciones para consolidarse y después poder acceder o construir modelos y planes de gestión que les permita vivir. Porque como dice Luis, trabajar para arte y cultura, gestión, es trabajo, planificación. No es ser hippie, se piensa que los artistas, que los actores, actrices, como que, loco, como que llega la inspiración, uno se baja a la nube. No, loco, horas de trabajo, de planificación, de producción, de conseguir fondos, de ensayar la obra, de creación, de proponer ideas, de probar, de darse cuenta que funciona, que no funciona, profesionales, diseñadores escénicos, o sea, trabajo de gente que vestuaristas, que cose, que teje. Y que no es un hobby, no es el uso del tiempo libre. Es trabajo. Porque todavía en el sentido común se ve como que esto es. Por ejemplo, ¿dónde aparece en el diario la noticia? Espectáculo y tiempo libre, joven. En el diario, así en la estructura. Y la gente sigue, o sea, la gente, voy a hacer algo que no me gusta hacer, como el sentido común de la gente es que esto es que tú estás ocupando tu tiempo libre, entonces es lo contrario a un trabajo. Como es mi pasión. Sí, no. sigue existiendo esa dinámica. Y si bien es cierto, sí, algo de eso hay, pero uno lo transforma en un trabajo y es una dimensión que existe, ¿cachai? Estamos invirtiendo en la identidad de nosotros. Es como esto, la lógica que tiene la derecha, y la derecha más dura, es que el mundo simbólico no existe. El mundo es práctico y esto. Trabajo, plata, esto. Sí, es así. Y cuando eso no se cumple, hay problemas más serios. Pero eso se cumple rápido. Trabajar, pagar las cuentas, ya. Eso como que si lo dividiríamos en el día, eso lo cumplí la primera vez. ¿Y qué hacía el resto del día? Y si todos escuchan música, ¿y por qué escucháis música si no es práctico? ¿Por qué vais a un concierto? No es práctico ir a un concierto, estáis botando plata. Y así la vida simbólica en general, ¿por qué hay elementos que son más identitarios que otros y uno los sigue practicando? Si no es práctico, claro. Es porque el mundo simbólico es el que nos completa. Y ese es el mundo importante también, pues si uno dijera que solo el mundo práctico es el que funciona y la falacia de que todo es plata y todo es negocio, no estaríamos haciendo un montón de cosas. El 90% de nuestra vida son construcciones simbólicas. O sea, no habría velorio ni funeral. No, pues, o sea, no, o sea. Si tuviéramos la practicidad como alguien muere. Entiérralo. Viene alguien de servicio médico legal, lo retira y... Y no, y lo más barato, oye, y entiérralo acá y que salga barato. O sea, no gastemos nada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y ahí hay, bueno, lamentablemente en esta problemáticas de narrativa nos han ganado por todos lados. Entonces anda a explicarle algunas cosas a la gente que yo le echo la culpa a los cuicos. Los cuicos en el poder que empiezan a hablar así como de los cuerpos en el territorio y no sé qué, y la representación del tejido, las micropolíticas. El caramanés que le dicen que el caramanés es un problema porque pasó esto. Las izquierdas y las derechas tienen cierto tienen ideologías, luchas y causas, valores. Entonces yo me muevo en este mundo, ya. Y uno de los valores que más fuertes de la izquierda era el mundo del trabajo y el mundo de este esfuerzo, y ese lo perdió. ¿Por qué? Porque quiso crecer en la elite del conocimiento. No es una elite y no son cuicos de plata, son una elite del mundo simbólico. Entonces dijeron, no, nuestro mundo tiene que crecer acá, y creció acá. ¿Cachai? Entonces yo hago esto, sé más de esto por esto, esto y esto. No es una lead como le dicen, es que son cuicos de plata, no son cuicos de estratos. De entonces hay un desgarro del tejido social, para decirlo de manera mamona, en ese escenario que la izquierda empezaron a perder terreno. Y es horrible porque es, la esencia de las izquierdas era la lucha social. Entonces dijeron, y la derecha, su lucha era... lo que hace el mundo cristiano, que no es lucha social, sino que siempre se me olvida, pero es que le ¿la dona caridad? La caridad. Entonces, nosotros ayudamos al mundo social, pero con caridad. Entonces, ahora la narrativa es esa. Nosotros no hablemos de justicia social, hablemos de caridad, hablemos de esto y hablemos de plata, esto y el trabajo. Trabajando para usted. Entonces, el servicio. Entonces, el estar al servicio. Sí, pues, entonces ganan. Entonces ahora el problema está invertido. Pues. Los problemas comunes están en la derecha, en la lógica de la derecha, y desaparecieron del mundo de la izquierda, y es un gran pecado. Otro pecado para mí horrible que le pasó a la izquierda en general, y sobre todo a esta que venía a resarcir otros pecados, es que en el mundo comunicacional, institucional y de las cosas, ¿qué debería haber construido? Una maquinaria operativa que pudiese entregar de mejor manera esa comunicación. Pero lo primero que hacen es ir a hablarle al Mercurio. Exacto. Eso yo lo encuentro horrible, decir, oye, toda la prensa independiente apoya este proceso, todo es esto, hacen esto. Y a la primera, los hueones dicen no. Es que tenemos que hablar con el Mercurio, con el Canal 13, la tercera, decir, tenemos que llegar a la prensa. Y digo, ¿por qué hacen eso? Si eso termina siendo dispararse en las patas, pero lo hicieron siempre. O sea, el chiste de los 90 era que el gran negocio que hizo la Concertación era que... el Mercurio es que abrió las páginas sociales para que cayera la centroizquierda. Entonces, claro. Entonces digo, ¿por qué lo abren de ese lado en vez de armar, hacer una apertura? Y de hecho los medios de izquierda, los medios de izquierda desaparecen, ¿no? Sí, los clásicos, sí, los Rocinante, los Cultura, desaparecieron, y la lógica de decirle, no es que el mercado te hizo desaparecer, porque pero al Mercurio y a todo lo que pasa, lo subvenciona el Estado, y lo ha salvado de la quiebra muchas veces. ¿Sí? Entonces, sí, ¿por qué esta incoherencia? ¿Cachai? Sí. Y ahí hay un problema. Y el problema también es que en este sentido, y pisando los pies en la tierra en el sentido común, es que también nos han ganado en cosas que son básicas y que son horribles, como el discurso de la libertad, el discurso de la democracia. O sea, nosotros hablamos de libertad, pero no, porque, o sea, tienen un concepto negativo de la libertad y de la democracia. ¿Libertad? Y la libertad está acá, pero... Libertad de consumir, ¿qué hago con mi propiedad privada? Y también el discurso de la democracia. El discurso de ser libre, pero... el mundo neoliberal tiene una idea de libertad individual y una idea de que mi libertad es negativa. O sea, es concepto negativo de la libertad, pero ellos lo manejan. O sea, ya la derecha internacional, cuando habla de democracia y habla de libertad, habla del mundo occidental. Y cuando tú hablas de esto y dices, ahora es súper difícil decir, soy de izquierda y creo en esto, justicia social. Eres comunista, opresión, libertad, woke. Eres antidemocrático. Entonces también hubo una fuerte pérdida de los sentidos más básicos del discurso público. Libertad, democracia, amor, etcétera. Amor. Rechazo por amor, loco. Apruebo por amor en ese momento, loco. Es que amor a la vida, amor a los derechos humanos, amor a otra manera de existir. Si esa primera propuesta de constitución hubiese sido aprobada, por ejemplo, la lengua de señas chilena la lengua de señas hubiese sido reconocida constitucionalmente. Una comunidad como la comunidad sorda hubiese tenido el reconocimiento de su lengua de manera constitucional, una comunidad oprimida. Y la bajada de eso habría sido increíble, o sea, sí, las declaraciones todo que podría tener. Hermoso. Oye, sí. Chiquis. Es que nos perdimos un mundo, hay que ganarlo de nuevo. Wow, con esa frase. ¿Cerramos? Wow. Me encantaría seguir conversando. Yo creo que esto daba una hora y media. Capítulo 2. Oye, pero había un tema que hablamos antes de empezar que era interesante. Que el mundo del trabajador de la cultura. Uy. Que ese podríamos dejarlo para después. Eso, ya. ¿Puedo compartir? Sí, obvio. Necesito compartir una algo en lo que discrepo contigo. Discrepe. A propósito de la funa. Yo creo, o a propósito de las formas. Sí. Yo siento que algo en lo que hemos fallado, no voy a decir como izquierda, voy a decir como, no sé, como pensamiento divergente a la hegemonía del poder. Uh-huh. Es también esta manera de instalar discursos o luchas que anulan otras luchas. Entonces, por ejemplo, en el estallido social, no sé, yo vi a un tipo que era como de lo más bacán, como anulando a la compañera que quería hablar de derechos humanos, porque para él había que buscar la alternativa económica y los derechos humanos como que, ah, pero Argentina, tanto derecho humano, pero mira cómo están en... Loco, ¿por qué una lucha tiene que anular la otra? ¿Por qué no las luchas nos juntamos? En vez, no es amalgamarse, es realmente tratar de entenderse, de hacer el espacio. Entonces yo pienso, no toda la gente tiene ni la energía, ni el convencimiento, ni la decisión de, por ejemplo, denunciar en Carabineros de Chile. Como, y la funa, recordemos de dónde viene, recordemos lo que significa. Funa, bueno. Comisión funa, palabra en mapudungún, que significa sacar el fruto podrido, evidenciar el fruto podrido. Entonces la comisión funa, cuando no hay justicia... Evidencia a los violadores de derechos humanos que están ocupando cupo administrativo en el Ministerio de Cultura, cupo, que están trabajando en todas. Médicos que torturaron en sus consultas privadas, va a la comisión fuera a meterles bulla como, weón, tú torturaste gente con tu saber médico. Aquí se torturó, él torturó con nombre y apellido, te apunto. O sea, se puede ver en internet intervenciones de la comisión FUNA, que o sea, me duele la guata, es como terrible, emocionante. Entonces, ahora, la FUNA, ¿qué pasa como a propósito de, no sé, por los feminismos, cómo enfrentamos los abusos, las violaciones y ciertas... Porque también hay abusos que no... No hay proceso legal para ciertos abusos. Claro, hay hay violencia. Están en un abismo. Curado en un carrete y después dije. Y mi amigo con el que yo pensaba que éramos como amigos de carrete, que podíamos estar raja los dos en una cama, despierto y me está manoseando. Sí. Tú sé lo que es. ¿Puedo cerrar la idea? Sí, sí. Funa, entonces yo creo que todo, o sea, no todo, pero no podemos deslegitimar. Espacios de lucha, así como se deslegitima el estallido social y se dice como, ay, pura violencia, por no sé qué, ay, la funa, todo inútil, o gente que no tiene capacidad. No, la funa puede ser útil. No sé, y hay distintas formas y cada quien sabe cómo sus violencias y cómo la situación en la que vive puede abordarla, y que también hay un acompañamiento colectivo. También a propósito de este pensamiento de la libertad individual, yo siento que colectivamente se están construyendo procesos de justicia en donde también se puede reparar, resignificar, reconstruir ciertas heridas. Y donde también a veces, pucha, no tenemos que tener todas las respuestas. Pero eso a mí me hizo ruido, como que no deslegitimar de por sí... formas alternativas de búsqueda de justicia, que también a veces se le puede llamar palabras impopulares, venganza. A veces la venganza es mucho más simple, no necesariamente, porque acá ya están ocurriendo casos de crímenes de odio, de matanza, ya están rociando gente con benzina. O sea, ¿qué está pasando? Porque eso, ¿quién lo hace también? Recordemos, preguntémonos quiénes disparan a los ojos, quiénes matan y salen impunes. Entonces, ¿y qué hace, entre comillas, el Poder Judicial, la justicia chilena en estos casos, ahora que quieren liberar a tantos violadores de derechos humanos? Entonces, hay otras maneras. Los sistemas institucionales no necesariamente son justos. A veces el arte es una especie de justicia, es una especie de funa, es una especie de venganza, que no es el camino oficial. Yo creo que trabajadores de las artes y las culturas, hay un espacio siempre que tiene que ver con un margen, con algo que escapa de la oficialidad, que permite instalar miradas, discursos, sensibilidades que no son ni blanco ni negro, que son, cierto, esta cosa medio que en penumbra, incómoda. El arte no es necesariamente belleza y goce estético. A veces la weá quedamos para la cagada cuando vamos a ver una obra de teatro, cuando vemos una película que nos mueve y que no nos dice una verdad, que nos abre una posibilidad. Entonces, eso quería como sí, compartir. Qué bueno, Mati, que lo dijiste, porque pensé en tomar ahí el pañuelo, pero dije, nos vamos a desviar mucho del tema, pero desviamos del tema. Yo suelo mencionar como, a mí me pasa con la FUNA un poco lo que me pasa con el fútbol femenino. Cuando empezó a haber como un boom de fútbol femenino, muchas veces se criticó, pero weón, son malas, mira los pases que se dan, como está bueno, es competitiva, se pone a jugar en un equipo masculino con femenino, el masculino gana 11-0, ¿cachai? Como, ¿para qué apoyar el fútbol femenino si son malas, cachai? Uh-huh. Y puede que sí, pues, ¿cachai? Sí, obvio, como históricamente a las mujeres no se nos ha criado con una pelota de fútbol y jugando a la pelota, sino que es alguna pasión que a veces surge como por familia futbolera o a los 12 años, a los 10 años, es distinto a cabros chicos socializados como varones que desde que nacen están como jugando los pases, qué sé yo. O sea, hay una brecha evidente entre varones y mujeres respecto a como la socialización en el fútbol. Entonces, además que las primeras generaciones de fútbol femenino van a ser, comillas, malas, porque obvio, ¿con qué parámetros estáis midiendo? Me pasa algo parecido con la FUNA. Siento que, sí, obvio, es como algo rizomático, ¿no? Que a veces puede tener como unos ribetes injustos también, así como la FUNA falsa, la FUNA anónima. Sí, yo entiendo y como mujer me hago cargo de que también suceden ese tipo de expresiones, pero coincido con el Mati en que si un grupo social, en este caso yo como mujer, hemos sido históricamente excluidas de procesos de justicia porque las tipificaciones judiciales, no existe la posibilidad de denunciar como, no sé, por ejemplo, que yo daba recién, así como me tocaron en un carrete, caché, desperté, me estaban abusando, o no sé, como una persona me hizo sentir de esta manera y después como que se desentiende, como todas estas experiencias que a veces vivimos las mujeres, o todo el tiempo las vivimos, y en la justicia no hay un eco para eso, existe esta otra herramienta, po. Pero tomo también lo que decía el Luis en algún momento, de que también se puede prestar como para estas monstruosidades o estas derivas en las que puede perder el sentido original, por ejemplo, de la Comisión FUNA, que es como, aquí no hubo justicia, acá hay impunidad, entonces yo me hago cargo como colectivo de esta impunidad y la señalo, ¿cachai? Y quizás ahí cada uno también tiene la responsabilidad de leer esa FUNA, saber cómo interpretarla y decir, esta FUNA sí me hace sentido y esta no, como también no quizá hacer masivo una FUNA que no tiene fundamento. Yo he hecho que el tema fue que en algún momento se pervirtió la herramienta de la FUNA. Y en algún momento vimos, y también le diste herramienta al enemigo. Y yo creo que al final es perfeccionar o recuperarla como una herramienta y acompañarla, porque al final yo creo que el tema que a mí me hacía ruido es como cuando se dejaron de ser responsables de la FUNA. Y eran como FUNA muy falaces o livianas, ¿cachai? Claro. Pero sí, en el caso de lo que tú comentáis, de dónde vienen, claro, porque hay un momento de justicia donde la justicia institucional no responde, po. Y tienes que visibilizar lo otro, tienes que hacerlo. Es como ¿Cómo protegerse? Porque sí, está el riesgo de que a veces, ahora, no solo publicar por internet, o sea, también hay gestos presenciales, porque a veces una publicación por internet después te demandan por difamación y termináis tú nuevamente revictimizado. En algunos casos pasaba mucho eso. Y ese es el tema. Entonces termináis con una herramienta mal trabajada. Sí. Y ese es el problema, porque al final el victimario termina como víctima. Entonces, es un problema. ¿Cuál es la herramienta que tiene ahora como FUNA? Bueno, hay que hacerse responsable y hacerla bien hasta el final. Y yo ese es el tema. Son como todos los procesos sociales novedosos. O sea, yo creo que internet, cuando se analice en 40 años más, va a ser como, ¿qué weá? ¿Por qué los niños tenían acceso como a esos mini computadores y esas mini casas de apuestas que es la internet y las redes sociales? O sea, las redes sociales operan igual a nivel como cerebral que opera como estar en un casino, ¿cachai? Sí. O cuando ahora con horror decimos como, oye, bueno, los profesores en la básica fumaban en la sala de clases, se fumaban los buses, se fumaban los aviones, como qué nos pasaba. Sí. Yo creo que también desde el futuro vamos a decir como, oye, como qué hueá fue esto, ¿cachai? Como gente funando porque nos comimos un día y me gosteaste, como, Pero también me parece muy interesante, aunque puede ser como chistoso, así como, hermana, no podís funar porque te ghostearon, así como así en la vida, pero habla de unos dolores que históricamente han sido puestos como de orden menor. Sí. Y es como, oye, como gente que encontró un espacio para decir como, bueno, esta weá me duele, como, ¿qué hago con esto? ¿Cachai? La funa como género literario. Oye, yo creo que ya estamos. Estamos en la hora, pero yo creo que da para más capítulos. Yo me quedé también con muchas preguntas más, pero ya. Agradecerles, Luis, Mati, agradecerles. Ha sido un programa bacán. Connie también, vente, claro que lleva tiempo. Y bueno, y las personas que nos están escuchando, también invitarles a que nos escriban, a que comenten, ahí también opinen. Y nos estaremos viendo en próximos capítulos. Exacto. Y oyendo también.